arrepentido, ni tampoco en busca de tu amor. Tan solo hasta aquí yo he venido a vengarme de tu maldito amor. Es muy cierto que yo lo había dicho, que ya no me importa tu existencia. No lo creas que estoy abandonado y no vengo a implorarte a ti clemencia. Yo te quise y te entregué mi amor con gran locura, pero tú lo tornaste como tantas y jugaste con él como ninguna. Es mejor que olvides el pasado y haz de cuenta que todo ha terminado. No creas que tu amor ya me hace falta, porque amores como el tuyo me han sobrado. Ni tampoco en busca de tu amor. Tan solo hasta aquí yo he venido a vengarme de tu maldito amor. Es muy cierto que yo lo había dicho, que ya no me importa tu existencia. No lo creas que estoy abandonado y no vengo a implorarte a ti clemencia.